Raíces. Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Nos están escuchando también en nuestra página raicesudem.blogspot.mx y en la página de la UDEM www.udem.edu.mx. Hoy vamos a hablar de patrimonio, pero de forma diferente. Un poquito vamos a tener otro enfoque. Tenemos el gusto de recibir, o si podemos recibir, porque estamos en el Museo de Historia Mexicana en el marco del Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste. Tenemos el gusto de recibir a Alejandra Rojas Zúñiga. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Contenta de aquí de descubrir Monterrey, me imagino? Sí, contenta y nerviosa por lugar desconocido. Ah, pues sí. ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal. ¿Qué estudias ahí? Biología. Biología. Entonces, sí. ¿Cuál es ahí la relación que podemos tener entre biología y el patrimonio? ¿Cuál fue tu ponencia en este coloquio? Fue sobre el patrimonio paleontológico en comunidades de San Juan Raya, del sureste de de la formación San Juan Raya del sureste de Puebla, y tienen una relación con la biología, ya que la biología se encarga de estudiar todo lo que tiene en relación con la vida. Muy bien, excelente. Ahora, tú eres pasante, ¿verdad? Sí. O sea que te falta un poquito por terminar y graduarte. Sí, los trámites. Nada más la pura papelería. Sí. Muy bien, ¿no? Pues ahí va. ¿Y luego que si quieras un posgrado? Sí, estoy planeando hacer una maestría en ecología. Ah, muy bien. Pero ahora, ¿por qué te interesas en particular a lo que es arquefauna? Estoy interesada en la paleontología. ¿Paleontología, perdón? Sí, porque cuando yo fui de servicio social a esa comunidad, uh-huh, y me gustó mucho cómo la gente trataba sus fósiles como algo suyo. Entonces, se dieron cuenta de que eso patrimonio había que conservarse, uh-huh, y eso me gustó. Pero también vi la parte de que no estaba tan catalogado, que se seguían robando las cosas y que no había un control. Entonces, para mí es importante que eso se dé. Que se dé el ligue entre la academia y las comunidades para que se preserve mejor ese lugar. Bueno, me imagino que llevaste a cabo toda una serie de medidas para apoyar a esta comunidad. Pues el que más lleva honestamente las medidas es el doctor Fran Raúl Giorgáez, uh-huh, que es mi asesor. Uh-huh. Él es el que se ha encargado de darle un seguimiento por más de 50 años al lugar. Wow. Entonces ya tiene una conexión con la comunidad de San Juan Raya en particular, muy grande, y es el que se ha encargado de darles pues cursos de lo que tienen en ese lugar. Ahora, ¿qué tipo de patrimonio paleontológico se ha encontrado y se ha conservado hasta el momento? Hay invertebrados marinos, que son moluscos, uh-huh, corales, equinodermos. Hay huellas de dinosaurios como saurópodos, uh-huh, y terápodos. También hay huellas de cocodrilos y de tortugas y plantas, impresiones de plantas fósiles, y también han encontrado madera fósil. Quizás valía la pena para que nos comentes cómo puede surgir ese tipo de vestigios cuando estamos a 2500 o más metros arriba del nivel del mar. Ok, lo que pasa es que las condiciones van cambiando alrededor del tiempo. Uh-huh. Durante el Cretácico Inferior, que es la edad de este lugar, México estaba sumergido en el agua. Entonces la parte de Puebla era un mar somero y ahí se pudo juntar lo que sería la biota marina del lugar en abundancia. Y así luego se cubre. Se cubren los organismos con cierto tipo de sedimento, por lo regular limo. Igual las pisadas, si cuando pisas tú ves que se queda la huella, si está en una cosa como limo, uh-huh, que es un tipo de sedimento, lo que va a pasar es que si está en las condiciones adecuadas y se enterrada rápidamente, puede llegar a preservarse por mucho tiempo. Ah, bueno, entonces ya pudiste entonces investigar vestigios bastante antiguos, con mucha variedad. ¿Cómo fue la elaboración de tu tesis? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se armó? ¿Cómo lo organizaste? Pues primero fue conocer los lugares, las comunidades, y ver qué tan accesible era entrar ahí. Después tuve que ir a la Colección Nacional a pedir porque hay que pedir permiso para estar ahí y poder trabajar con los fósiles tipo, que son los fósiles que se utilizan para las investigaciones, que se utilizaron para la investigación y descripción de estas especies. Y obtuvimos lo que sería el inventario. Para San Juan fue obtenido por nosotros, pero para Santa Ana ya existía, ya estaba el inventario hecho. Y eso se trabajó con programas estadísticos para poder obtener pruebas de riqueza y de abundancia de especies. Ahora, el trabajo de campo que hiciste, ¿cuánto tiempo se lleva para que también la gente se dé cuenta lo que es el trabajo de campo y el trabajo en laboratorio? Fueron varias salidas. El trabajo duró casi 6 meses. En Puebla no estuvimos 6 meses, pero sí estuvimos como 3 o 4 salidas de unas semanas. Entonces, tú vas, estás en la comunidad, haces el muestreo y pues tienes que regresar a tu lugar, que en nuestro caso es el DF, y ahí analizar las cosas. Y si te faltó algo, tienes que volver a ir. Obviamente. Y para tomar el material que sería fotografías, tuvimos que regresar porque era algo que yo no había contemplado. Ahora, el trabajo de laboratorio, nos dijiste, bueno, ahí llevaste un programa de para sacar estadísticas, modelos estadísticos. ¿Y qué surgió ahí de este análisis? Pues surgió que la abundancia, o tener mucha abundancia o muchos ejemplares, no te va a dar que representes todo lo que hubo durante el Cretácico. Es decir, no vas a tener toda la fauna por tener muchas ejemplares, sino que tienes que tener un muestreo que te permita tener casi todas las especies con poquitos ejemplares que sean visibles. Sería como lo mejor. Eso es una de las cosas que obtuvimos. Otra de las cosas que obtuvimos es que todavía hay material para investigaciones futuras, que hay cosas que ni siquiera se tienen en la colección nacional. O sea que realmente hay trabajo para otras generaciones ahí de paleontólogos, sí, de hecho, y de biólogos. Algo que fue como adicional y que no comentamos aquí es que se obtuvo 2 especies del género Chofatela, que son foraminíferos, que no están reportados para la zona, y eso fue solo un día de que fuimos de campo, se colectó sedimento, se analizó en el laboratorio, y se obtuvieron 2 especies. Vaya, que no habían sido registradas. Es una de las cosas que te excitan así, te ponen así como que muy así, muy contento, porque son descubrimientos que no han hecho nadie antes, ¿no? Sí, te motivan. Y motiva para sacar más cosas, obviamente. Ahora, ¿qué te motivó ahí venir al Capán? Para titularme, como estoy haciendo apoyo en la investigación, no es una tesis como tal, me pusieron como requisito en la facultad y presentar mi producto, que sería este trabajo, en algún congreso o coloquio. Entonces me di a la tarea de buscar y no había ninguno más cercano. Entonces de repente vi este y se me abrió la oportunidad. Fue un problema porque decía el noreste, entonces yo creí que no me iban a aceptar, pero mandé un correo así de por favor, si se podría aceptar. Y amablemente, honestamente, la organización del coloquio me dijo que lo intentara, que mandara mi trabajo. También no había para biólogos, o sea, en la cédula no venía la carrera de biología, entonces mandé otro correo y dije, oigan, es que soy biólogo. Bueno, todavía no soy biólogo, pero estudio biología, ¿qué hago? Me dijeron, tú mételo. Cuando vi otra vez la convocatoria, ya había la opción de biología, se me hizo muy padre de parte de la organización que fuera tan accesible como a otros lugares y a otras carreras. Sí. Es lo interesante ahí del Capán, porque realmente se trata de, a pesar de tener disciplinas o métodos diferentes, vamos para entender lo que es la ciencia en general y brindarla, difundirla al público. Está padre eso. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito de música, luego regresamos aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso aquí en el Museo de Historia Mexicana. Esta entrevista que tenemos con Alejandra la grabamos el primer día del CAPAN, el 25 de septiembre pasado. Y bueno, estábamos comentando ahí las investigaciones de Alejandra. ¿Qué nos podías comentar si nuestro público ahí quiere descubrir un poquito más ahí de esa, bueno, lo que es biología y paleontología, así como tú la aplicaste? ¿Qué nos podías recomendar de lecturas que sean accesibles quizás? ¿O páginas de internet o...? Una de las páginas de internet que más me sirvió para saber qué se había hecho fue Unipaleo, que es la página de la colección nacional de, uh-huh, que está resguardada en el Instituto de Geología. También artículos de divulgación del doctor Raúl Gio, de la doctora María del Carmen Perrillat, es una de las investigadoras que está más enfocada en la conservación de las colecciones paleontológicas. Es, aparte de que te lo cuenta de una manera muy... que te hace que tú quieras cuidar eso. O sea, te cuenta y te dice, esto es un patrimonio, no es un recurso, es un patrimonio. Entonces, esa es una de las lecturas que más me ha gustado. Cuestiones como de... pues, no sé, de libros de paleontología en general, sí hay mucho. Lo que no hay mucho es sobre paleoecología. Ok. ¿Y en qué consiste la paleoecología? Coméntanos un poco. En estudiar lo que sería, cómo fue la vida en el pasado, pero en el contexto de ecología, cómo era el ecosistema, cómo estaba distribuida la población, las comunidades. No hay mucha información de eso. Entonces, ¿es lo que vas quizás a enfocarte luego en el posgrado, entonces? Tal vez. Sí. No, pues hay mucho trabajo todavía por hacer. Ahora, hay una cosa que sí tocaste ahí para mí que es muy importante, que es la palabra conservación, y otra que es patrimonio. Yo creo que es muy importante recordar unas cuantas cosas a nuestros radioescuchas cuando se topan así con vestigios o piedras, como siempre suelen decir. En cuanto al cuidado de lo que pueden encontrar durante una caminata, por ejemplo, ¿qué se puede hacer como recomendaciones al respecto? Pues, una es que si lo ven, aunque les guste, digan, es que si lo quito de aquí, ya no va a servir, ¿no? Uh-huh. Porque lo quitas de su contexto y tal vez del contexto de que alguien pueda encontrar una investigación en él. Otra es que, bueno, lo quiero recoger, pero tal vez irlo a dejar al lugar pertinente como un museo. Uh-huh. Evitar comprarlos lo más que se pueda, porque mientras haya quien los compre, se van a seguir vendiendo. Entonces, para mí es algo importante. Y otra es, pues hay museos donde los puedes ir a ver, entonces, pues mejor dejarlos. Obviamente. Ahí. No, pues muy importante eso, y lo tenemos nosotros aquí en el noreste, ahí con el Museo del Desierto, tenemos el lugar para ver material ahí de primera mano con todo lo que son yacimientos paleontológicos que tenemos en el noreste de México. Pues mira, está muy bien ahí este momento que tuvimos contigo. Te deseo mucho éxito por lo que sigue. Gracias. Que primero que termines ahí la papelería, sí, la tramitología, y pues pronto esperamos ahí tener noticias tuyas en el CAPAN, por supuesto, y por supuesto también en Raíces. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de la semana. Regresamos. Ya estamos de regreso en Raíces. Están escuchando ahorita la tercera parte de este programa y como cada semana tenemos, por supuesto, una serie de eventos y de noticias que tienen que ver con la antropología aquí en México. Quisimos más bien empezar con esta sección con un homenaje a la doctora Sonia Lombardo, que falleció esta semana. Y la doctora, pues, fue una figura realmente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en particular en cuanto a sus funciones que desempeñó tanto en la Dirección de Estudios Históricos, también la Coordinación de Monumentos Históricos y Arqueológicos. Trabajó también sobre todo lo que es pintura mural prehispánica, hizo varias publicaciones al respecto. Entonces, este episodio de Raíces, pues, le dedicamos a ella y también le presentamos ahí nuestro pésame a sus familiares y a sus colaboradores. Pues ahí está para esta triste noticia. Sin embargo, pues la vida sigue y sigue en particular con varias exposiciones que comentamos en las semanas pasadas. En particular, hay una nueva exposición que viene siendo Código PUC, Arquitectura y Simbolismo, en el Museo Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. Esta exposición se inauguró el jueves pasado y la pueden ver hasta el 1 de febrero próximo, pero se trata más que todo de una exposición fotográfica, 125 fotos ahí que están presentadas al público para conocer un poquito todo el código de construcción y de simbolismo de este estilo arquitectónico propio de la zona maya en el norte de la península de Yucatán. Entonces vayan a ver esta exposición. Hay otras exposiciones, por supuesto, en particular en el Distrito Federal. Tenemos la exposición Los Códices de México, Memorias y Saberes, hasta el día 11 de enero. Tenemos la exposición Aztecs en Cine Australia, perdón, hasta el día 15 de febrero. La exposición Maya, Le Langage d'un Temps sans Fin, en el Museo del Quai Branly en París, Francia. Tenemos la exposición sobre los secretos de Tlalocan y los hallazgos del Monte Tlaloc. Eso en la Biblioteca Fray Pedro Gigante en Texcoco para unas semanas más. Y también, pues ahí, los últimos días de la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo. Eso, entonces, hasta el día 30. Entonces, apúrense por si andan por estos rumbos. Eventos académicos también tenemos varios. El primero siendo el Encuentro Internacional de Arte Rupestre que organiza el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Culturas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí un saludo a Gustavo Ramírez, que está a cargo de este evento. Pueden ahí tener la programación del evento que ocurrirá del 29 al 31 de octubre vía el correo arterupestre@gmail.com. Otro coloquio importante es el coloquio sobre el proyecto Tlalocan, Camino bajo la Tierra en Teotihuacán, que se va a llevar a cabo los próximos 30 y 31 de octubre en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, en el Museo Nacional de Antropología, de las 10 a las 16 horas. Tienen una página facebook.com/simposio Tlalocan para tener ahí toda la programación de los eventos eventos y de las ponencias que se van a proponer de parte de los arqueólogos que son parte de este proyecto liderado por Sergio Gómez Chávez. Tenemos siempre el curso de iconografía impartido por Mariano Monterrosa en la Dirección de Estudios Históricos. Ahí tienen la información directamente en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. También dos conferencias en el Templo Mayor, la primera siendo Cautivos del Espejo de Agua, signos de ritualidad en el manantial Huitzilatl de los Reyes Coyoacán. Es una conferencia que va a impartir el maestro Stan de Klerk de las 10 a las 10:50 horas el próximo viernes, y luego sigue a las 12 horas a mediodía la conferencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma, Noche de Muertos, la muerte entre los mexicas, dado que pues ya llega el Día de Muertos y saben la importancia, la relevancia que tiene esta fiesta, que tiene ahí raíces tanto españolas como prehispánicas. Y entonces va a haber de hecho concursos de altares un poco por doquier en todo el país. Los centros inas son los primeros en ponerse las pilas y siempre hay un altar de muerto que se puede ver, en particular en el Museo Nacional de Antropología, pero también en Templo Mayor y otros centros o museos que son ahí bajo la dirección del INA. Y terminamos esta sección con el Seminario Permanente de Arqueología de la Rea Maya con el doctor Rodrigo Liendo Stuart, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la sala de videoconferencias el próximo viernes de las 12 a las 14 horas. Ahí tienen esta sesión de trabajo con el doctor Liendo. Recordamos también la publicación del número especial 58 de Arqueología Mexicana sobre rituales funerarios y tumbas, tanto en México, en culturas prehispánicas, como en otras culturas del mundo. O sea, es un número totalmente ad hoc, por supuesto, con la fiesta de muertos, cae súper ahí al caso esta publicación. Consúltenla, es muy interesante. Y también tenemos una presentación de una investigación que se va a llevar en la Fonoteca del INAH, que está ahí en el Distrito Federal, por parte de Pablo Argüello González, una publicación muy interesante que a menos se ve por el título, que se llama Jazz y Música Rarámuri, y va a ser el próximo 28 de octubre a las 17 horas. Bueno, nada más me queda para saludarles todos, también agradecer a Checo Becerra en controles, y recuerdan, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy, que pasen una excelente semana, un feliz Día de Muertos. Hasta luego. Raíces.